Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, el mundo aún no había desaparecido. Búscanos en Radio 3. El sol azul de Pantar se derretía como una gran cascada al final del colosal pasillo de piedra y arenas. En Radio 3.